otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. ¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Memo, está el mundo en este momento sumido en un problema de producción energética muy fuerte, porque las energías que estamos usando, o más bien las fuentes energéticas que estamos usando, son altamente contaminantes del medio ambiente. Esa dependencia que tenemos del petróleo, pues no solamente es altamente perjudicial para el medio ambiente, sino que además llegará un momento en que el petróleo pues se terminará, se agotará, y entonces la humanidad quedará, digamos, que sin esa posibilidad de generación de energía. Se ha utilizado en los países desarrollados la fuente de la energía nuclear, pero con unos costos altísimos, como lo que estamos viendo, por ejemplo, en este momento en Japón. Qué bueno sería que este programa pudiera ser dedicado a esas otras fuentes de energía diferentes a las tradicionalmente conocidas. Y no solo a las otras fuentes de energía, sino a lo que significa la energía, porque el mundo o el universo se mueve, actúa, brilla. Todo lo que pasa en la noche es un asunto de energía. De hecho, ya en Bereshit, en el Génesis, se habla del caos y el vacío, lo que en hebreo es el tohu y el bohu, entendiendo por caos un movimiento desordenado que cae o se mueve por un vacío infinito, y que eso le daría pie a hombres como Hawking, por ejemplo, para después establecer el origen del mundo en una gran explosión, establecer que la energía es el compuesto vital de la vida, y que a partir de ella es como esa misma vida se sostiene. Aquí hay una cosa que no deja de ser muy importante, y es que la energía es la que genera el equilibrio de la vida en el universo. Entonces viene como esa pregunta de qué sucede cuando la energía se desequilibra. Y podríamos decir que se desequilibra la vida de alguna manera. No es de extrañar de que las primeras culturas adoraran el sol como fuente de energía. Sabían no solamente que el sol estaba produciendo una iluminación que permitía ver el mundo, sino que al mismo tiempo las plantas se recuperaban, los animales se recuperaban, el hombre se recuperaba. Es lo que en botánica se llamaba la fotosíntesis. O sea, como la energía es la que hace que la planta se reactive, que la savia corra sin problemas y que las raíces actúen para cargarse de más energía, no solamente proveniente del sol, sino de la tierra y de las fuentes húmedas o de agua que tenga la tierra. Ese concepto de la energía era en la antigüedad lo que le daba fortaleza a los cuerpos. No es de extrañar de que un hombre, por ejemplo, como Sócrates, aún en invierno fuera descalzo y con apenas una túnica. Era un hombre que estaba probando de hasta qué punto su cuerpo estaba bien entrenado para aprovechar mínimos de energía y seguir en funcionamiento. Eso después lo va a llevar a la misma forma de pensar, a estarse haciendo preguntas y buscar la mejor respuesta a cualquier tipo de preguntas. Hay una leyenda, pues Sócrates siempre fue feo, el cuerpo fue feo, y sin embargo Alcibíades, uno de los grandes generales griegos, quiso siempre estar al lado de Sócrates porque entendía que el cuerpo no era la belleza sino la fortaleza que acreditaba, en tanto que ese cuerpo se mantenía en movimiento en cualquier tipo de situación, o sea, estaría aprovechando la energía en todos sus mejores momentos. Me acuerdo en este momento de un texto muy, muy bello de Emerson, el gran pensador norteamericano del siglo XIX, que se llama Autosuficiencia, donde él decía que la comodidad nos estaba llevando simplemente a olvidarnos de lo que puede hacer el cuerpo. Nos estábamos olvidando, por estar sentados, de caminar, por estar moviéndonos sin hacer ningún esfuerzo. Estamos perdiendo los conceptos de camino, estamos perdiendo los conceptos de la temperatura de la tierra que va generando en la medida en que el cuerpo se mueve. Estamos perdiendo la fortaleza de los sentidos, de cómo la comodidad que va a aparecer precisamente con los usos exagerados de la energía ha debilitado el cuerpo humano, y de cómo en lugar de estar fortaleciendo el cuerpo humano y los sentidos, nos hemos preocupado por embellecer el cuerpo humano y perder la fortaleza y la fuerza que los sentidos del cuerpo humano pueden lograr cuando no requieren de energías artificiales y de energías naturales. Por ejemplo, el alumbrado, se quejaba Emerson, ha hecho que el ojo vea menos, en tanto que siempre tenemos luz. Al siempre tener luz, que es algo muy cómodo indiscutiblemente, el ojo pierde la capacidad de ver en la oscuridad. Ya nos queda muy difícil ver en la oscuridad, nos queda, en la medida en que aparece el sonido regulado, por ejemplo, lo que está pasando con, en este momento, con este programa de radio, hace que el oído ya no oiga sonidos diminutos, muy poco, o sonidos ultrasónicos, como pasa con los animales, por ejemplo. De que al estar el cuerpo siempre cubierto, la parte táctil del cuerpo pierde la capacidad de tocar cosas que antes el cuerpo lograba. Obviamente esto que dice Emerson hace parte del romanticismo, del volver a la naturaleza. Y dentro de lo que hacía Emerson seguramente era predicar estas doctrinas haciendo uso pues de esa energía artificial que le permitía pensar en orden. O sea, ahí no, pues, pero sin embargo veríamos cómo va a ser el desarrollo de la energía humana o el desarrollo de la energía en la vida del hombre, porque vale la pena notar, entre los animales se sigue manejando la energía vital que da el universo. Por eso de pronto el animal se descuadra, se ve afectado cuando aparece la energía artificial dentro de su hábitat. Pero los perros siguen oyendo, si no son urbanos, un perro salvaje, por ejemplo, sigue oyendo lo que un perro de ciudad no es capaz de oír, y oliendo lo que un perro de ciudad no es capaz de oler, etcétera, etcétera. A ver, a lo largo de la historia, la primera gran energía fue la energía corporal, la energía, lo que se llama la energía viva. O sea, utilizar el cuerpo como energía y utilizar animales de tracción, pero que dependían de la fortaleza del animal, ¿no? El buey, la mula, el caballo, los perros en un momento determinado. Y esa energía viva duró más o menos hasta mediados del siglo XVIII. O sea, nos valíamos de los vientos, nos valíamos de los animales, nos valíamos de la fuerza humana para poder producir una serie de elementos. Allí había una energía que más o menos funcionaba, que era la energía producida por el carbón. pero no había nada pues especial. Cuando aparece la revolución industrial genera dos máquinas, la máquina de vapor y la máquina dinamo. La máquina dinamo, que es, todavía los carros tienen un dinamo, va a ser el origen de las distintas formas de energía y electricidad. O sea, pasamos del evento energía animal al evento energía producida por electricidad. Anteriormente la electricidad solamente se le otorgaba a los dioses, que eran los que lanzaban rayos y cosas por el estilo, pero cuando aparece la máquina dinamo, ya el hombre se va a preocupar por algo muy interesante, y es aprovechar la electricidad. Pero mezclando la máquina de vapor con la máquina dinamo, van a aparecer los motores. Y esos motores van a utilizar en primera instancia mucho carbón, mucha agua, y la electricidad va a tener un desarrollo más lento. Simplemente la electricidad la produce una máquina que produce ella misma su chispa, y esa chispa se organiza para que llegue y mueva pequeños motores. Pero, ¿qué sucede con la máquina dinamo y con la máquina de vapor? Que son dos inventos que se entran a dominar el mundo. Porque realmente nosotros lo que hacemos los seres humanos es manejar la técnica políticamente correcta, o sea, esa técnica que permite grandes desarrollos utilizando como base un mismo principio. Entonces nosotros estamos muy avanzados, ¿no? No estamos con inventos que se han multiplicado en sus aplicaciones, pero que sigue siendo el mismo invento. Es el caso de los motores. Los motores que comienzan, o el movimiento de las bielas, que comienzan moviéndose con vapor y carbón, después se van a llevar a los motores eléctricos, que van a funcionar de la misma manera, manteniendo un movimiento constante. Y esos motores que comienzan en laboratorios, después se van a los vehículos, después se van a ir a los aviones, a los cohetes, a cualquier forma de movimiento artificial que hay en el mundo. Entonces, a partir de la revolución industrial, con ese par de motores, se comienzan a buscar elementos que permitan mantener esos motores en funcionamiento. Entonces vamos a encontrarnos, por ejemplo, con que toda prácticamente la segunda mitad del siglo XIX es una época donde se busca el gran aceite para mover máquinas y para hacer y para poner en funcionamiento un montón de bielas, que es el aceite de ballena. De hecho, los norteamericanos, los japoneses, los noruegos, y después todo lo que va a contar Herman Melville en una novela que se llama Moby Dick, se van a dedicar a la cacería de la ballena, porque la ballena produce un combustible natural. Y casi que el mismo Melville va a decir, las ballenas se van a extinguir. Antes, mucha gracia que todavía haya alguna ballena por ahí nadando, o aparezca al frente de la isla Gorgona para que los turistas le tomen foto a las ballenas jorobadas. Pero se supone que eran miles, y en el siglo XIX casi que acaba con la ballena, simplemente para extraer su aceite y llevar ese aceite como energía a las grandes ciudades industriales. Hay que tener en cuenta que el siglo XIX, a partir de 1910-14, genera la industrialización del mundo. Hasta 1814 no habían ciudades industriales, o sea, no habían ciudades que necesitaban de grandes cantidades de energía para poder producir. Los telares eran manuales, la gente hacía velas de seo, utilizaban la leña para cocinar, todo eso, pues, que cuando uno se mete a hacer una historia de Colombia en la época de la independencia, pues va a decir, esto era muy atrasado. No, no eran atrasados, para su época estaban bien, porque estaban produciendo con la energía que en ese momento se tenía como sí, importante. Conocí. Cuando aparece la gran ciudad industrial, Manchester en Inglaterra, Nueva York en los Estados Unidos, Detroit, ya pues un gran desarrollo de la industria, van a necesitar combustibles, y ese primer combustible, como decía, es el aceite de ballena. Luego, a finales del siglo XIX, van a encontrar que hay algo más importante y que rinde mucho más que el aceite de ballena, que es el petróleo. Entonces, se van a dedicar, en especial los ingleses, a explotar el petróleo persa en Irán. Siempre van a estar muy fuertes, allá va a estar la Shell en el Medio Oriente, se encuentran petróleo en Texas, en los Estados Unidos, se crean las primeras compañías petroleras, etcétera, lo que permite obtener un combustible más barato que el aceite de ballena, más fácil de lograr, porque no hay que estar persiguiendo ballenas. Además, las ballenas están acabando, y a finales del siglo XIX y principios del XX, pues se va a considerar de que el petróleo va a ser el combustible madre para mover las grandes industrias en el mundo. Esto va paralelo a otras búsquedas de energía que hay en ese momento, por ejemplo, energía hidráulica, donde utilizando la rueda Pelton obtienen grandes cantidades de energía. Eso es lo que la energía, por ejemplo, que tenemos nosotros en Antioquia, es una energía producida por simplemente agua encañonada que llega a una casa de máquinas, ahí toca las aletas de una rueda Pelton y ese golpe de agua contra esa máquina de dinamo enorme que es la rueda Pelton produce los kilovatios que nosotros consumimos. Pues es más o menos el proceso. Entonces están esas dos formas de energía, pero con el inicio del siglo XX y después de la Primera Guerra Mundial, la búsqueda de petróleo va a ser todavía mucho más amplia. Primero, porque se ha descubierto el caballo ha sido reemplazado por la máquina de acero, la máquina de hierro, por el camión, por el tanque de guerra, por el carro. Porque movilizar grandes cantidades de personas, sobre todo en la guerra, va a exigir mucho combustible. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial hay un caso muy simpático, y es como los soldados franceses llegan a los centros de batalla en taxis. Hay una cosa pues muy simpática, lo que va a llevar que después de esos tacos que se crean en la Primera Guerra Mundial haya que construir grandes autopistas, no por iniciativa del progreso, sino porque se piensan mover grandes cantidades de máquinas por espacios donde no nos permitan avanzar sin problemas. Eso es lo que hace que Venezuela se llene de autopistas, que Alemania se llene de autopistas, Francia se llene de autopistas, etcétera. Y viene pues todo las luchas por el petróleo y las guerras por el petróleo, porque nosotros nos hablan tranquilamente de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, donde todo el interés era quedarse con el Imperio Turco, porque en el Imperio Turco era donde estaba el petróleo. Después van a haber incluso guerras entre Francia e Inglaterra después de la Primera Guerra Mundial, luchando por poseer esos centros de producción de petróleo. La Segunda Guerra Mundial es eso, es Hitler tratando de apoderarse del petróleo ruso, todo el petróleo que había en la Rusia blanca, en buena medida. O sea, detrás de eso van a haber guerras del petróleo. Los Estados Unidos se van a enfrentar a Japón simplemente porque Japón se apodera de las explotaciones petroleras y Norteamérica se va a quedar sin petróleo. Entonces viene pues lo que se llaman las guerras del petróleo hasta hoy en día. ¿Quién tiene esos yacimientos? Pero ¿qué va a pasar con esa energía? Esa energía del petróleo, esa energía fósil y la energía de las minas de carbón de tierra, de piedra, perdón, se van a convertir en lo que se van a llamar las energías sucias. O sea, son grandes cantidades de energía que se mueven en vehículos, que se mueven en máquinas, que toda esa cantidad de energía que mueve máquinas, vehículos y que produce un mejor estar por ahora, va a llevar a que el cielo, el aire, las cuencas de agua, etcétera, empiecen a contaminarse rápidamente. O sea, si uno trajera a Bolívar al aire que nosotros respiramos, pues Bolívar se ahoga, simplemente se ahoga, no es capaz de respirar el aire que nosotros respiramos. Que por eso tanta especie animal también va desapareciendo, pues eso no es de extrañar. El aire cambia a partir de 1920. Tenemos otro aire. De hecho, hay que esperar hasta los 61, 62, cuando se habla por primera vez de la palabra contaminación. ¿Y qué pasó en el 20? El 20 va a ser el gran desarrollo de la movilización movilización en el mundo para poder controlar territorios. Hay que tener en cuenta que después de la Primera Guerra Mundial hay una nueva geopolítica. Aparecen países que nunca habían existido, como Hungría, Rumania, Checoslovaquia, o sea, todo lo que era el Imperio Austrohúngaro se convierte en países, y a cada de esos países hay que crear muchas carreteras, hay que abastecerlos, ya no desde el centro de Viena, que era el Imperio Austrohúngaro, sino desde muchas partes del mundo. Toda la geopolítica del Medio Oriente cambia, o sea, y aparecen países que nunca habían existido, como Siria, Irak, Palestina, Argentina, etcétera, etcétera. El siglo XX es el siglo de un montón de países, y todos esos países van a tratar de hacer su desarrollo consumiendo energía sucia, porque no hay otra alternativa. Obviamente es claro que los laboratorios de las grandes universidades se hacían otros ensayos. Se buscaba la energía hidroeléctrica, se buscaba las energías solares, el viento, la energía eólica, enseguida hablamos de eso, pero se le da primacía a la energía del petróleo, empezando porque el petróleo va a dar un montón de derivados. Ese también es uno de los problemas de por qué seguimos usando petróleo, no solamente para mover máquinas y mover personas, sino porque cada vez que usted se toma una gaseosa, eso tiene petróleo. O sea, de ahí aparecen los saborizantes, los colores, aparecen las fibras, aparece un montón de cosas que nacen del petróleo. O sea, el petróleo es una especie de panacea de donde sale cualquier cantidad de derivados, y esos derivados son los que empujan la industria a convertirse en el factor de desarrollo de los países. De pronto, volviendo a Emerson, que también cuando él escribe ese texto de autosuficiencia está muy nervioso por el crecimiento de las ciudades norteamericanas, ese cambio La idea de progreso, ya no como la idea del hombre que progresa porque se vuelve más humano, sino la de la sociedad que progresa porque produce más humo, va a cuestionar mucho a Emerson y en especial a David Thoreau, cuando él escribe un librito muy bello que se llama Walden 2, La vida en el bosque. De cómo ya él dice, pues va a haber que huir de las ciudades porque simplemente lo que nosotros consideramos progreso está centrado en el movimiento y en el movimiento cada vez más acelerado. Perdemos el equilibrio. Esa pues hace parte de como decía ahora, de ese mundo del romanticismo, donde hay un cuestionamiento muy grande frente al cambio de paradigma. Ya el progreso no lo da el pensamiento, sino que lo da el movimiento. Y ese cambio de paradigma es muy fuerte. Entonces, va a empezar la explotación del petróleo, las guerras del petróleo, cada vez hay más petróleo. Y políticamente se pierde la opción de admitir otras fuentes de energía, o sea, la voluntad política se centra en la obtención de petróleo. Y se queda, porque es el más fácil de encontrar, es el más fácil de procesar y es el que se ajusta a los motores existentes. De hecho, vale la pena notar digamos que ese negocio del petróleo está influyendo no solamente en el progreso, sino también en el enriquecimiento de unas corporaciones que saben que en tanto exista el petróleo, ellas serán poderosas. Entonces, porque el petróleo viene, pues, de ahí trabajan para las llantas, trabajan para los aceites, trabajan para pum, pum, pum, pum, pum, pum. Cuando alguien dice, hombre, porque el carro eléctrico está inventado hace muchos años, ¿por qué no sale? Pues simplemente porque no consume los derivados de petróleo, que son los que le dejan las ganancias a un montón de corporaciones que viven de ese petróleo en el mundo. O sea, ahí pues vendrá el gran juicio histórico de esa miopía o esos intereses de algunos en mantener un tipo de producción que les da ganancias evitando que aparezca otro modelo que resta ganancias. Ahora, viene pues también un juicio científico y es: en la medida en que nos movemos con energías sucias, el mundo se muere, el universo se muere, y con él nosotros, simple y llanamente. Entonces, a ver, ¿cuál es el interés de ciertas corporaciones por sostener el caos y al mismo tiempo producir su propia muerte? O sea, si existe lo extraterrestre, nos van a mirar como unos idiotas espectaculares. O sea, esta gente buscaba enriquecerse lo más rápido para morirse de la peor manera. O sea, es una... Sí, porque es que en un momento dado... De nada vale que yo tenga todo el poder del mundo si no puedo respirar. Claro. O si voy a salir y todo está destruido, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso nos daría como para otro tipo de programa, para hacer este tipo de reflexiones. En la década de 1940... ya se ha trabajado la energía nuclear, ya se ha dividido el átomo, ya se encuentra una fuente más grande de energía, sobre todo para mover ciertos sectores de la industria que no requieren tanto del petróleo o del gas natural, que va a ser la energía atómica o la energía nuclear. Esa energía nuclear la van a trabajar con destino a la guerra, lo que hace, por ejemplo, que Oppenheimer, que es uno de los que trabajan en el proyecto, Einstein, toda esta gente pues se aterrorice, porque ellos estaban era buscando que el mundo tuviera una mejor energía y no que llevaran esa energía al mundo de la guerra para destruir seres humanos. Ya, pues, sin embargo, se lleva a la guerra de Japón, doblegan a Japón con dos bombas atómicas, pero esa energía nuclear sigue cumpliendo la tarea, no ya de ir a la guerra, sino de producir energía donde es muy difícil producir energía, o sea, donde no hay agua para producir energía, o no hay carbón, o no, o el espacio es muy chiquito. Y se busca y se empiezan a estudiar formas alternativas de energía. Con un problema grande, y es energía, que es la que se busca hoy en día, que no contamine más. Claro. Entonces estamos llegando a varios tipos de energía. Un primer tipo de energía que se sabe que existe, pero que produce la misma contaminación o otro tipo de contaminación, que es la energía de la biomasa, o sea, la de los sembrados, en especial de caña, de azúcar, de donde tratan de sacar los combustibles para que el mundo siga funcionando en ese tipo de movimiento con un combustible natural, renovable, pero igual de contaminante. Entonces eso, en eso hay una discusión muy grande. Alguien dirá eso no es así, el otro dirá si es así, etcétera, etcétera. Pues hay defensores de un punto y del otro, y lo único que lo dictaminará el juicio real será el tiempo, cuando digamos esto fue o no fue. Lo peor es cómo deja la tierra. Es como deja la tierra ese tipo de cultivos. Claro, sobre todo cuando se los toma simplemente como un negocio. Por eso es que de pronto el carro eléctrico no ha salido, los vehículos eléctricos, para alimentar una fuerza vehicular que cada vez es más abundante en la tierra, que no solamente produce contaminación por los combustibles que usa, sino porque frena y los pedacitos de la llanta quedan en el aire, porque pita, hace ruido. Bueno, ahí pasan 20.000 cosas, sino porque se están usando tierras que después van a ser colocadas para otro tipo de sembrado y no van a responder debidamente. No, ahí hay un juicio que nos hará la historia muy fuerte, y esta gente tan loca, en lugar de sembrar lo que les daba la vida, se dedicaron a sembrar lo que les producía la muerte. Esos son los juicios crueles de la historia el día de mañana. Pero aparece la biomasa como una solución energética, al menos para mantener funcionando el mundo vehicular, para mantener funcionando ese mundo. Se van a hacer grandes ensayos y desarrollos con el gas natural. Pero el problema del gas natural es que sigue siendo energía sucia. Claro. Aparte de que dicen, no, no contamina. No, él sí contamina, que contamina menos que el petróleo o las emisiones de petróleo, eso es otra cosa, pero que contamina, contamina. Y que además es no renovable. ¿No? Que es una... Sin embargo, de esa energía que produce el gas, con esa energía es que sobrevive Europa en los inviernos, por ejemplo, para poderse calentar, con algo dramático, porque también viene el hecho político, que hay que entenderlo, porque no podemos decir de que eso sea malo del todo, y es que anteriormente en un invierno la gente se calentaba con energía producida por el fuego y la madera. Si no hay ese gas, no hay madera tampoco. Entonces, cantidades de personas se morirían. Claro. Ese es uno. ¿Por qué Rusia sigue siendo tan importante? Porque de Rusia llega el gas con el que se calienta Europa todos los inviernos. ¿no? Y por eso, y lo mismo pasa con Gaddafi, ¿cierto? No lo han tumbado o se demoraron en controlar este gobierno tiránico simplemente porque él tiene un recurso natural del que vive Italia, por ejemplo. Eso pues es interesante. Entonces, con la biomasa, como decía, aparecen los biocombustibles, pero que tampoco son una solución total. Entonces, se está buscando ya la energía eólica, o sea, el viento, los vientos que están moviendo unos molinos y que llevaría a que muchas empresas, etcétera, empezaran a moverse, a funcionar con energía eólica. Eso, por ejemplo, lo ve uno muy claro en Holanda, en Alemania, en el norte de Francia, ¿no? Y de pronto en una aplicación del Caribe donde un montón de molinos que giran, que son máquinas dinamo, van girando y van produciendo una energía limpia. Y una energía renovable, porque eso funciona mientras haya el viento, claro. Y el viento no se va a acabar, claro. Porque hace parte del compuesto de la tierra. Luego, también se va a trabajar en la energía solar, en los paneles de energía solar, en el que se han hecho muchos avances. O sea, el sol que recalienta unas celdas, el problema es de qué están hechas las celdas, porque son de un elemento muy contaminante que es litio. Ajá. Entonces tienen el problema es tan limpio. De que la estructura transformadora de energía es altamente contaminante. No. Sin embargo, se han hecho ensayos, por ejemplo, en las zonas de los grandes desiertos. Cada vez que se piensa en energía solar en Colombia, el centro grande de producción sería La Guajira, que es donde la carga solar es mucho más fuerte y donde esas celdas almacenarían mucha energía para poner a funcionar la industria. Entonces tenemos energía eólica, que es la producida por el viento, energía solar es producida por el sol, la energía de la biomasa, que es producida por plantas. Se está trabajando la energía del mar, aprovechar el movimiento del mar para la producción de energía. Ahora, ¿qué es lo triste de esto? Que todo esto de las energías solar, la energía eólica, la misma biomasa, ya se sabía en el siglo XIX. Y por falta de aprobar estas investigaciones, por falta de voluntad política, esto se retrasó un siglo. Está retrasado un siglo más. Mientras nos dedicamos única y exclusivamente al petróleo y al carbón. Y ya, cuando tenemos el problema del petróleo y del carbón y del gas, y apenas hemos desarrollado de manera muy fuerte, eso sí, un recurso natural renovable, que es la energía eléctrica a través de la hidroeléctrica, que es lo que mueve los grandes transportes en el mundo. Ya cuando nos damos cuenta de esto y de que solo estamos desarrollando tres energías sucias, que son la energía nuclear, sucia y peligrosa, por lo que ha pasado ahora. Claro. Porque ¿cuál es el problema que hay ahora? Como me explicaba a mí un profesor, Víctor Hugo Gómez, aquí en la universidad, cuando yo le preguntaba, mira, pero es que están diciendo que cuidado con la lluvia ácida, que nos trae radioactividad, no sé qué. Y yo le decía, pues que están explotando bombas desde la década del 40, ensayando bombas atómicas. Y me decía, sí, pero lo que pasa es que una explosión atómica se da de una vez y el aire, el ambiente se carga de esa radioactividad y después prácticamente desaparece. Lo que está pasando ahora con los centros de energía nuclear es que no explotan como una bomba atómica, sino que desprenden permanentemente energía nuclear, desprenden permanentemente radioactividad. Entonces es como si explotara una bomba enseguida de otra, de otra, de otra, de otra, y ese es el problema de eso. Porque gracias a Dios las bombas, que el equivalente a las bombas, son bombas chiquitas. Pero siguen, eso es lo que no han podido controlar, son los escapes de esa radioactividad, claro, que es permanente, mientras que con una bomba atómica eso explota de una vez y ya. Entonces, encontramos tres tipos de energía: una, el petróleo altamente contaminante, la energía nuclear altamente reactiva y la energía de carbón, que es sucia, y el gas. Y en la explotación desmesurada nos estamos quedando sin ese recurso y atrasados un siglo con relación a las otras energías. Simplemente porque no hubo voluntad política. Y ahí viene la estupidez del ser humano, sí, porque no hay otra palabra, pues, o si hay otra, que es la estulticia. La palabra es muy simpática, la estulticia, de creer que una sola vía es la única solución. En cuestiones de ciencia y en cuestión incluso de pensamiento, una sola vía es la más peligrosa de todas, porque esa sola vía está dejando por fuera las otras posibilidades. Y ese es un problema muy occidental, donde nosotros tenemos la razón, nosotros somos los poseedores de la única vía, y si no se hace por esa vía, se luchará porque sea por ella y no más, y se perseguirá a todos aquellos que propongan otras vías. Eso lo estamos viendo con la energía en este momento. No fuimos por una sola vía, y esa sola vía nos está destruyendo, porque no solamente está volviendo la vida más cara, porque cada vez el recurso es menor, entonces ha encarecido la vida notablemente, sino que la medida en que la explotación se acelera y el consumo se acelera, el planeta se muere, se enferma, pues no digamos que se muere, se enferma. Y al enfermarse nos estamos enfermando todos con él. Entonces viene como la gran reflexión. O sea, hay que volver a las varias vías, hay que encontrar las distintas posibilidades para alternar una posibilidad con otra. O sea, en ese sentido los equipos deportivos son muy sabios, siempre manejan gente en la banca. Claro, y en un momento dado el mejor jugador de todos es cambiado por uno que está en la banca, pues para que no se acabe ese jugador, o para que no lo aporreen, o para que le dure más, o para lo que sea. Entonces se nos ha olvidado que todavía toda unicidad, toda línea única se destruye en sí misma, porque no está confrontada por. Eso pasa, por ejemplo, y eso pasa con los regímenes totalitarios. ¿Por qué se destruyen los regímenes totalitarios? Porque acaban con la confrontación, la energía. Debemos estar confrontando: ¿para qué nos sirve la energía eólica? ¿Para qué nos sirve la energía hidráulica? ¿Para qué nos sirve la energía de biomasa? ¿Para qué nos...? Y estar confrontando cada energía para encontrarle los usos correctos a cada una. Porque la explotación del petróleo, por ejemplo, buscamos, encontramos usos correctos, pero también un sinfín de usos incorrectos. Y esa es parte de la contaminación que hay ahora. Del petróleo han salido cualquier cantidad de soluciones, pero también le hemos dado toda la fuerza a la más contaminante de todas, a la peor de todas. Entonces ahí es donde viene como esa reflexión de que nosotros por no mezclar el paradigma y no por cambiarlo, pasamos del hombre razonable al hombre productivo, y el hombre productivo sin razón es altamente peligroso. Es altamente peligroso. O sea, hay dos palabras. El uno es la eficiencia. Una persona es eficiente y la otra es eficaz. Y eficiente, lo han tratado de analizar como aquella persona que es capaz de realizar un trabajo sin cometer errores en ese trabajo, pero pierde eficacia porque está dañando lo que hay a su alrededor. Entonces viene ese el problema, que nosotros en esta velocidad en la que vamos, y como anulamos a los que confrontan, nos hemos vuelto muy eficaces, pero nos están acabando los efectos colaterales. Están acabando los efectos colaterales. Como en psicología. En psicología se estudia el narcisismo. ¿Qué es el narcisismo? Una persona enamorada de sí misma, que es capaz de enamorarse de su propio trabajo y no para de trabajar, y pone a los otros al mismo ritmo para el verse en ellos, pero los está destruyendo como se está destruyendo él mismo. O sea, lo que pasa, Memo, es que lo oye uno a usted en su disertación y vuelve a lo mismo, es decir, es el egoísmo del ser humano. Es lo mismo, todo el mundo sabe, no es nada nuevo, lo que estamos oyendo, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que la energía, por ejemplo, de biomasa acaba con esa tierra donde la siembran. Y hay que ver, pues, en Colombia las grandes empresas y todas las corrupciones y todas las corruptelas que hay alrededor. Entonces, el problema es no solamente de falta de voluntad política, sino de un egoísmo que nos está... Sí, sí, claro, eso del egoísmo y la codicia, que son dos palabras que, sabiendo que son, no las controlamos. Es que hay cosas, por ejemplo, que sería el gran juicio. Estos días, no me acuerdo, en alguna revista leería, nosotros dejamos de ser caníbales, dejamos de ser incestuosos, pero no hemos sido capaces de dejar de ser criminales. Seguimos en esa etapa de primitiva. ¿Cuándo el hombre primitivo se supera? Pues se superó, dejó de comerse el uno al otro, o sea, dejó de ser caníbal, dejó la relación incestuosa, lo que ya creó una, digamos que una relación moral o una relación social, pero no ha podido dejar de matar al otro. Ese pedacito donde seguimos matando al otro es lo que nos mantiene anclados al mundo primitivo. O sea, no hemos sido capaces de salir de ese mundo primitivo. Entonces, ¿qué sucede con este tipo de cosas? Sabemos lo que pasa, pero nos puede la codicia. O sea, somos como ese perro que, hambriento y sabiendo que esa carne está envenenada, se la come. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto esquizofrénicos, nos hemos vuelto personas de una sola línea. Nos volvimos individuos y perdimos el sujeto. Yo creo que a esto hay que hacerle un programa. ¿Cuándo se pierde el sujeto? Porque es que el individuo es el que sigue una sola línea, o sea, está solo, va él solo. El sujeto es el que está sujeto a un montón de cosas, o sea, hay un montón de elementos que hacen que esa línea se incline, vaya a un lado, vaya al otro, incluso se contraiga, etcétera, y eso es lo que permite que yo no me vuelva un esquizofrénico. Pero la esquizofrenia comienza primero que todo con una obsesión, y esa obsesión se convierte en narcisismo, y ese narcisismo hace que... Y ahí tenemos, pues, cualquier cantidad de cosas que nos llevan a, por ejemplo, a saber algo, pero el deseo es superior a la razón. Uno ve un montón de ecologistas que cuidan el sistema, no, el planeta, estamos consumiendo combustibles sucios, etcétera. Y esos mismos señores salen y se montan a un carro y empiezan a consumir combustible sucio. Eso es lo que yo no me explico. O sea, si uno fuera consecuente, hombre, me voy a buscar, me voy a aprender a montar en bicicleta, en patineta, para demostrar que al menos yo sí soy consecuente con eso y que al menos dentro de mis movimientos no hay consumo de energía sucia. Pero sabemos, se habla y todo el mundo sale y consume energía sucia. Esa es como la contradicción humana, o sea, nos puede el deseo. El deseo está por encima de lo que somos capaces de ser y de controlar. Y eso nos destruye. Porque el deseo nunca es satisfecho. Ese es el problema. Entonces aparece el egoísmo, aparece la codicia, aparece la demencia. Y a todo eso aparece el narcisismo. Y ya en el narcisismo no hay nada que hacer, porque no hay nada más peligroso que un narciso, y es que si alguien lo confronta, él destruye al que lo confronta, porque él no dejará de ver la imagen que él mismo se ha creado en ese estanque donde mira. Así ese estanque donde se mira esté podrido. Termina aquí este programa de La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema de la energía. La música de este programa es música electrónica del conjunto alemán indio llamado Triatma. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y les recordamos que un nuevo estreno del programa La Otra Historia podrán disfrutar aquí en Radio Bolivariana en una semana, en este mismo horario.